Hoy me comí una empanada. Empanada 108. Son de carne y podés venderlas a 12 mil pesos. Está re bueno. Yo compraré algunas, Pero yo. Claro, así la metemos en el freezer y sí, la podemos comprar una cena para esta noche. Para la noche siguiente compramos una cruda también. El 7 de septiembre, la dirección es la escuela 108, como siempre. Igual dice que es el 7 de septiembre, así que falta una mamá. Sí. Igual está buena la noche. Egresado 108 del alias y transferencia en efectivo. Crudas o al horno. Empanada 108.